¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico-financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados. Las 5 y casi 6 minutos, os anunciaba al inicio de la tarde que hoy pues teníamos nuestra habitual cita con la información jurídica. Cita que además es en cierto modo consultoría, porque como siempre a través del WhatsApp de la radio pues puedes enviar desde ya aquellas consultas que quieras hacerle de interés a la compañera, podemos decirlo así, Julia Rodríguez de Yucia Asociados, que nos atiende muy amablemente al otro lado del teléfono. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, yo encantada de que me tratéis como compañera, porque bueno, ya está, una faceta más, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Son muchos jueves más, son muchos jueves ya, Julia, y bueno, y los que quedan esperemos. Julia, recordamos si te parece el WhatsApp de la radio, a aquellos que bueno, que no lo tengan, si es que no lo tiene alguno ya, 607-488-775, van a poder trasladar todas las preguntas que así estimen oportunas. Julia, en una semana en la que vamos a abordar diferentes noticias, digamos un poco generales, pero que en cierto modo tienen que ver con la localidad de Ubrique, ¿verdad? Bueno, sí, porque al final los temas jurídicos pueden ser más o menos localistas, pero abarcan cualquier faceta de la vida humana, estemos donde estemos. Entonces, sí, pues casi todo lo que vamos a hablar está más o menos relacionado con asuntos de la vida cotidiana aquí en Ubrique. Uh-huh. Julia, el primer titular que nos ha llamado mucho la atención tiene que ver con una firma que fabrica, entre otras cosas, pues artículos de marroquinería, Chanel, que no ha logrado monopolizar su doble C entrecruzada frente a Huawei. Ya vemos que los logos de Chanel y de Huawei son muy parecidos. Chanel tiene las dos C entrelazadas, Huawei tiene pues una especie similar, ¿no?, que forma una H. En este caso, el Tribunal General de la Unión Europea ha confirmado la resolución una resolución que ya expuso la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y que denegó ya en su día la oposición presentada por Chanel frente a la marca solicitada por Huawei para material informático. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, Julia? Pues ha pasado que Huawei intenta registrar en Europa su marca consistente en un círculo con dos semicírculos, bueno, no son tan semicírculos como las famosas Cs de Chanel. No creo que estemos haciendo publicidad, porque yo creo que ni Chanel ni Huawei necesitan más publicidad de la que tienen ya, o sea que bueno, podemos mencionarlo, porque además si no la noticia no se entiende, ¿no? Y lo que pasa es que unas las tienen en horizontal y las otras en vertical. Las de Huawei es como una especie de U entrelazada. Entonces intenta registrar su marca a nivel europeo y Chanel se opone. Y se opone a esa inscripción por similitud con su propia marca. Efectivamente, es obvio que existe cierta similitud, son dos C, están en un círculo, tal. Pero para que pueda prosperar esa oposición, esa similitud tiene que llevar a confusión, ¿vale? Y lo que tanto ha dicho la oficina como luego el propio tribunal, que le ha dado la razón a Huawei, es que esa marca que pretende inscribir o que al final se ha inscrito de Huawei, pues no que genera confusión en el consumidor, no tiene un grado de similitud tal que genere confusión. Y por lo tanto, una ser una especie de ula, otro no semicírculo, y por supuesto que además se dedican a artículos completamente diferentes, pues al no generar confusión al consumidor, que es lo que se pretende en un momento dado a la hora de registrar una marca, ¿no? que la tuya esté por encima de la competencia y sí, que se decanten por la tuya y no por otra. Y por eso existen todo este tipo de derechos de protección a las marcas. Pues el Tribunal de General de la Unión Europea pues le ha dado la razón a Huawei y su marca se va a inscribir y se va, y se, o sea, si no se ha inscrito ya, y circulará a la par que los famosos círculos de entrelazados o semicírculos entrelazados de Chanel. Dice el tribunal, Julia, que la comparación de las marcas debe hacerse según están registradas o solicitadas. ¿Esto qué quiere decir? Claro, no se pueden añadir luego ningún tipo de ampliación o demás. Es decir, que Chanel tiene que proteger su marca solo como está registrada. Y su marca está registrada con dos Cs entrelazadas de manera horizontal. No puede venir a decir que, bueno, pues que esa C que en un futuro podría enlazarla o ponerla de otra manera. No, mire usted, su protección es de esta manera, no de otra. Y Huawei está pidiendo una protección para dos semicírculos que son más bien en forma de U, dispuestos de otra manera. Por tanto, la protección va solo de la marca tal y como usted la tiene inscrita. No puede, la protección no puede alcanzar más allá de como de la solicitud que hemos hecho. Es eso a lo que se refiere el tribunal. Uh-huh. Pues era una de las primeras noticias, Julia. Nos están llegando ya mensajes y si te parece, pues antes de seguir con la noticia, sí, vamos con una de la, o la primera de las consultas que... Te comento, sí, mira, te comento que está mirando, para terminar, recientemente ¿sí? ha habido otra noticia muy parecida. Mira, pues sí, es de mayo de 2021, muy reciente, incluso más reciente que esta de Chanel, que no sé, esta de Chanel es una noticia jurídica de este mes, de, no, de abril, esta es de abril, pero es que en mayo ocurrió más o menos lo mismo con una ginebra que se fabrica en Constantina, en la provincia de Sevilla, y Rives le puso una demanda a esta empresa familiar en la Sierra Norte de Sevilla, no sé, igual lo saben los oyentes, bueno, tiene tradición, aquí la tradición es la de la fabricación de artículos de marroquinería en la Sierra Norte de Sevilla, Cazalla de la Sierra, sí, Constantina, pues de toda la vida se ha fabricado anís y bebidas destiladas, ¿no? Uh-huh. Entonces, una empresa de Constantina, su marca es Ginebra 1800 y pico, 1890, ¿vale? Sí. Y resulta que Rives tiene una ginebra que también se llama así. Rives demanda a esta empresa y la empresa sevillana gana el pleito, porque el tribunal considera que lo que distingue a Rives no es el número 1890, lo que distingue a la marca Rives es la propia marca Rives. Entonces eso no genera confusión. Usted tiene registrado Rives, usted saca un producto que se llama 1890, no implica que esta empresa le vaya a hacer la competencia o pueda generar confusión. Se protege lo que está inscrito y la protección no va más allá. Entonces, bueno, si quieren buscar la noticia, es reciente y además, pues bueno, de una empresa andaluza, una empresa sevillana. Julia, y entiendo también que habrá sentencias radicalmente opuestas que sí den la razón pues a compañías que hayan visto, no sé si vulnerado, ¿no? O que hayan visto que otra firma, otra marca, pues intenta imitar o apropiarse, no tanto como apropiarse, pero sí ayudarse o beneficiarse del prestigio que pueda tener una marca ya consolidada y acercarse un poco o disimular un poco el logo, el nombre de la marca. Muchísimo de este tipo de demandas las hay, porque claro, cuando uno tiene una marca de reconocido prestigio, el producto, o sea, la marca ya es un valor añadido en una empresa, la propia marca, ¿no? Creo que, no sé, me comentaba una vez mi compañero de despacho que, por ejemplo, en el caso del Real Madrid, la propia marca Real Madrid creo que vale mucho más que los activos patrimoniales que pueda tener, ¿no? Sí. O sea, la marca en sí, y de eso están aquí acostumbrados y saben perfectamente los oyentes de los que estamos hablando, porque cuando entran a trabajar para según qué tipo de marca les obligan a hacer y a firmar contratos de confidencialidad. Aquí, por ejemplo, no se sabe qué empresa o qué le fabrican una marca a otra, porque la marca en sí tiene un valor a veces muchísimo superior al propio producto, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que se dan pleitos de este tipo de materia, ¿no? Es decir, gente que quiere aprovecharse haciendo algún tipo de marca parecida, tal, cuando la venta no le hace la competencia a la marca grande, a lo mejor pasa desapercibido, pero en el momento en que le puede hacer sombra es cuando comienzan los pleitos, y claro que los hay a nivel internacional. Uh-huh. Y respecto de patentes, por ejemplo, que es otro mundo, de hecho sí que sabe mi compañero de despacho, es un tema que tiene pendiente hacer un monográfico, porque es el que lleva los temas de propiedad intelectual y de propiedad industrial en nuestra firma. Yo, bueno, sé conceptos generales, pero el especialista es él. Pero, por ejemplo, en temas de patente, me decía ayer una amiga que no es jurista, que por ejemplo, Lidl había tenido que retirar un robot de cocina porque uno de los que vende dos, pues uno de ellos había tenido que retirar porque las similitudes con Thermomix, que es otra marca alemana de robot de cocina, eran tales que la patente para fabricar ese robot de esa manera la tiene inscrita a su nombre Thermomix, y ha tenido que retirar todos esos robots de cocina de los supermercados y de la web. Con lo cual, con eso que quiero decir, que esto se da muchísimo, este tipo de pleitos. Y lo que yo quería, a donde yo quería llegar, es que no todo vale, ¿no? En este mundo, porque hemos visto dos sentencias que sí dan la razón un poco a los que venían de segundas, ¿no? En este caso, y bueno, no siempre no todo vale cuando, bueno, se confirma que ahí está ese aprovechamiento, ¿no? Julia, como te decía, nos llega un mensaje de un oyente que dice, que nos pregunta que si es legal que en una empresa pongan el móvil escondido para grabarte el audio de una conversación. Pero que si es legal, a ver, ¿que el empresario graba o eso? El empresario un encargado, un superior, que grabe a un trabajador alguna conversación privada sin que éste tenga conocimiento de que se le está grabando. A ver, las grabaciones a nivel laboral ya es un tema que hemos tratado aquí, siempre hemos hablado de las grabaciones audiovisuales. Si existe algún tipo de dispositivo que grabe, sobre todo hablamos de cámara, el trabajador tiene que estar avisado. Tiene que estar avisado, pues, que se le está grabando. Luego podría ocurrir que en el curso de alguna conversación, subida de tono, se graben mutuamente, porque las conversaciones, cuando hay dos interlocutores, no está prohibido que se grabe. Es decir, tú y yo podemos tener una conversación y yo te puedo grabar y luego utilizarla en un procedimiento judicial contra ti. Eso no está prohibido. Y no tengo por qué, porque es una conversación que hemos tenido tú. Y otra cosa es que nos graben a nosotros dos y se difunda, pero si es entre los interlocutores no existe ningún ilícito penal, y además incluso ya te digo que se da, y que a veces los letrados recomendamos que ciertas conversaciones que se van a tener, pues se graben, porque a lo mejor es el único medio de prueba que tenemos, y hoy pues con todos los dispositivos tecnológicos que hay, pues a veces resulta fácil, ¿no?, hacer este tipo de cosas. Entonces, en principio habría que distinguir si esa grabación se da en el marco de una conversación entre compañeros o en el ámbito, o una grabación en el ámbito de superioridad que tiene la empresa como patrón respecto del trabajador. Habría que distinguir y ver para qué se va a utilizar, porque puede que en un procedimiento laboral incluso salga perjudicada la empresa, porque se le puede poner algún tipo de sanción en tema de protección de datos. Claro, o sea, que o no se tenga en cuenta esa prueba. Con lo cual, así a priori, es complicado de responder, porque va a depender del contexto en el que se dé esa grabación, para qué se utilice, quién lo haga, y todo este tipo de cosas que estoy comentando. Uh-huh. O sea, que puede darse incluso que no tenga validez legal esa conversación, ¿no? Claro, depende, porque si se va a utilizar en un procedimiento judicial contra el trabajador a nivel laboral y resulta que se hace a través de un superior jerárquico y no se le ha avisado, en fin, que ya te digo que habría que mirar muy bien cómo se han dado esas grabaciones, o simplemente se trata de una grabación entre dos compañeros. Depende, va a depender. Sí, lo que sí está claro es que las grabaciones que se hagan en el ámbito de la empresa por parte de la propia empresa, el trabajador tiene que estar avisado de que se le está grabando. Vale. Pues yo creo que con eso queda respondida la consulta. Nos decía que era un superior, en este caso, el que, pues supuestamente, tenemos que decirlo así, pues estaría grabando esa conversación, escondiendo ese teléfono móvil para grabar el audio de esa conversación a la que hacía alusión. Julia, cambiamos de asunto. Otra segunda noticia, y esta yo creo que es bastante interesante, puesto que ahora te diré, ¿no?, que ayer en el espacio de debate del Cafelito, pues sí salió a colación algo similar, con lo que quiero hilarte esto. Dice la noticia así: el Supremo confirma la multa a un padre por dejar conducir a su hijo de 8 años. Esto me decía fuera del micrófono que había sido a través de una grabación de vídeo, ¿no? Sí, parece ser que en algún recinto privado, porque claro, en carretera no creo que nadie tenga las luces como, bueno, hay de todo, ¿no? Uh-huh. Como para dejar que un niño de 8 años coja los mandos de un vehículo. Pero habrá, bueno, que se da, y todos lo hemos presenciado en alguna ocasión, que a niños pequeños, pues en un campito, en un no sé qué, donde pensamos que no nos están viendo, pues el niño va, lo cogen y lo ponen al volante, letal. Bueno, eso, claro, eso es un delito. Es un delito, y además explico de qué manera sentencias del Supremo y un poco viene a sentar jurisprudencia, porque había ciertos debates en las audiencias provinciales sobre qué tipo de responsabilidad penal tenían los padres en estos casos. Aquí lo que ha ocurrido es que, pues como ocurre en materia de tráfico, muchísimos ilícitos penales, este señor lo ha grabado y lo habrá subido a alguna red social. Vete tú a saber si es que lo ha mandado por WhatsApp y se ha caído en las manos de la madre que está separada, que no lo sé, pero que es que como será tantísimo en los casos en que un progenitor no custodio o custodio cuando hay separaciones, hace algo que y el otro coge y lo utiliza para denunciarlo, lo que sea, pues puede que hasta haya ocurrido de esta manera. Desconozco dónde cuelga la grabación, pero el caso es que efectivamente pone a su hijo al mando del coche con 8 años y lo graba. Bueno, pues se inicia, abren diligencia, tal, y esto ha llegado al Supremo y al señor se lo ha condenado por un delito del 384.2 del Código Penal, que este tipo de delitos lo que dice exactamente este artículo es el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida del permiso o que no tenga, es decir, alguien que está conduciendo sin permiso. Y claro, el señor en sus alegaciones, escritos, recursos y tal, y escritos de defensa, decía que, bueno, claro, por voz de su letrado, que hombre, que cómo iba a ser si es que el menor es inimputable. Pero el Tribunal Supremo ha dicho, no, mire usted, vale, el menor será inimputable, pero es que el que lo ha puesto al mando del vehículo es usted, que es el padre y es el responsable. Y no se puede decir que esto ha sido un mero descuido, sino que usted, más que un cooperador necesario en la acción típica y punible de este niño, aunque él sea inimputable, usted es prácticamente como el que está conduciendo, es usted el que lo ha puesto ahí. Entonces usted va a tener la misma pena como si usted hubiera estado conduciendo sin carnet. A esa conclusión lleva el Supremo. Uh-huh. Al final se queda en multa, 2.000 y pico euros de multa. Pero se ha unificado los criterios que había, porque existían sentencias de las audiencias provinciales, que si era cooperador necesario, que si tal. Bueno, pues no. Pues el Supremo dice que es autor de un delito de conducción sin permiso de conducir, aunque lo haya hecho un menor que es inimputable. Esa es la novedad que tiene, el matiz novedoso que tiene esta sentencia. El matiz novedoso, como decimos, Julia, porque lo que no es novedoso es que se entre, no sé si de oficio se llama así o no, pero que no es la primera vez que alguien pues se graba conduciendo su vehículo a una velocidad desorbitada o realizando conducción temeraria y se le imputa ese delito. O sea, que no porque con diligencia, con denuncia a través de la Guardia Civil, vamos, y salen en prensa cada vez más, por eso que sé hoy con las grabaciones y con ese afán de querer estar en el palito que tenemos, que parece que es que tenemos que estar, sino lo que no está en una red social es como si no existiera. Yo en la claro. Facultad nos enseñan, lo que no está en los autos no existe, pues ahora lo que no está en internet es como si no existiera, pues con ese afán lleva a este tipo de consecuencias, bueno, pues que en muchos casos se abren diligencias de oficio por parte de la propia Guardia Civil, que se da cuenta de que está circulando un vídeo donde se ve la matrícula, se ve la identidad del conductor, ala, pues comienzan los trámites para, y luego, pues fíjate, aquí está llegado hasta el Supremo. Claro, y todo esto me viene al caso, Julia, porque te decía, uh-huh, ¿no?, que ayer en el cafelito, pues los contertulios sí que lamentaban pues ciertas actitudes que habían tenido, al parecer, vecinos de la localidad, que el pasado lunes, cuando se tenía lugar ese accidente laboral, ¿no?, del que todos hemos oído hablar, pues se acudían a la pista del helipuerto, a la pista de aterrizaje y despegue del helicóptero, y grababan o fotografiaban imágenes del traslado del herido en helicóptero. ¿Qué responsabilidad pueden tener o qué cargo le puede caer? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, pues me alegro mucho de que al final lo que a todos nos tuvo compungidos todo el lunes, porque de verdad que estuvimos medio pueblo aquí cuando nos enteramos de la noticia, estuvimos consternados, pues que dentro de lo malo creo que el chico, según tengo entendido, está fuera de peligro y la verdad es que todos estamos muy aliviados. Sí. Y además deseamos desde el despacho que tenga una pronta mejoría, eso ante todo. Lo primero, sí. Luego lo que me comentas, bueno, pues mira, va a depender de qué tipo de grabación se hizo. Yo entiendo, bueno, pues que si estás pasando por allí, ves un helicóptero y, oye, pues puedes incluso grabar y ponerlo, incluso ponerlo en redes sociales y decir, oye, pues un aplauso a, con nuestros servicios de emergencia que han actuado con la mayor diligencia, oye, poner la imagen del helicóptero, yo qué sé, ¿no? Es que eso no tiene relevancia penal ninguna. Al revés, ¿no? No, pues es algo que afortunadamente no vemos con muchísima frecuencia, que venga, bueno, y puede resultar hasta novedoso, te lo quieres enseñar, vale, hasta ahí, bueno, pues lo puedo entender y no tiene relevancia jurídica. Ahora, otra cosa es grabar a la persona y a la persona en unas circunstancias en las que a nadie nos gusta que nos graben, en el momento del dolor, la enfermedad, incluso la desfiguración y la sangre, porque creo que el hombre, en las primeras horas, parecía que la noticia sobre la gravedad era peor por el estado en el que este hombre lo recogieron los servicios sanitarios, ¿no? A nadie le gusta que lo graben de esa manera. Yo entiendo que lo que se ha grabado es el helicóptero nada más y digamos la actuación de los servicios sanitarios, ¿no? Y de los servicios de emergencia de la localidad en coordinación con los de Jerez y demás, ¿no? Bueno, eso no tiene relevancia. Ahora, grabar a la persona, sí. Será esa persona si esos vídeos se han difundido por redes sociales o por donde sea, actualmente, bueno, pues son redes sociales donde se difunde la mayoría de este tipo de grabaciones, será la persona, cuando ya se restablezca, si quisiera interponer acciones penales y civiles, que está en su derecho de hacerlo. Este tipo de actuaciones podrían, porque luego hay que investigar y saber si verdaderamente se ha cometido algún tipo de delito, podrían ser constitutivas de un delito del 197 del Código Penal, y también, o aparte, si no se quiere acudir a la vía penal, está la vía civil o la vía civil y penal, podrían ser un atentado contra el honor y la intimidad de esta persona, y esta persona podría pedir una indemnización por la difusión de esas imágenes y por el atentado a su intimidad y a su honor. Esas son las consecuencias penales de grabar a alguien sin su consentimiento y, además, en este caso, con el agravante de grabarlo en unas circunstancias muy, muy sensibles. Esas son las consecuencias penales. Tenemos en España un caso muy mediático, que sí, es el de la acogida de Paquirri. Uh-huh. Las imágenes de la enfermería estuvieron pululando por las televisiones toda la vida. Que todos las hemos visto, ¿no? Todos lo hemos visto y todos tenemos grabado las últimas palabras del diestro, ¿no? Doctor, pues nada, ha sido extraña historia, hasta ahora lo dejo en sus manos. Venga, ya está. Ya no le gusta ese pobre hombre al final, quedó. No. Bueno, acabó todo ahí. Y Isabel Pantoja interpuso una demanda millonaria contra la productora, la que comercializó esa imagen. Esa imagen ya no ha vuelto a salir en televisión, no sé si de un tiempo a esta parte, eso estuvo saliendo, cada vez que llegaba el aniversario volvían a salir esas imágenes, y esas imágenes ya no han vuelto a salir en televisión, y de hecho además tuvieron que pagarle bastante dinero a la familia. ¿Por qué? Porque no estaban tomadas en la plaza, para empezar, estaban tomadas en la enfermería, y es verdad que, bueno, que no se tenían por qué difundir esas imágenes en un momento tan íntimo como es, bueno, pues casi la agonía, ¿no?, el momento previo a la muerte, y se han dejado de difundir. Por eso te digo que, bueno, que todo este tipo de cosas que aparentemente se hacen, no tienen trascendencia civil o penal, pero que todos nuestros actos al final tienen unas consecuencias legales. Y bueno, que a lo mejor las grabaciones que, ya te digo, que lo mismo lo que se ha grabado es el helicóptero volando, eso no tiene ninguna repercusión más que, bueno, ya está, que hemos visto una cosa inédita, ¿no? O afortunadamente que no se da con mucha frecuencia. Otra cosa es que se haya grabado a esta persona en las circunstancias en las que iba. ¿La intención aquí es determinante? O sea, ¿el demostrar la intención de la grabación tiene mucho que ver o poco en lo que pueda determinar un juez? Mira, la intencionalidad es una es un matiz que es muy importante en el derecho penal, ¿vale? El derecho penal es, la intervención del derecho penal en España es muy restrictiva, bueno, en España, en cualquier estado de derecho, y si se tiene en cuenta, por supuesto, la intención, el dolo y demás, ¿vale? En civil, si se ha producido un daño, se va a valorar el daño, y no se va a tener en cuenta tanto la intencionalidad. Si a esta persona se le ha vulnerado su derecho, el derecho al honor y a la intimidad, con la difusión de esas imágenes, tiene derecho a una indemnización. Y sí que la intencionalidad se tendría más en cuenta en cualquier ilícito penal, ¿vale? No tanto en los ilícitos civiles, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Pues que el civil vamos al dinero, a la responsabilidad, que al final se determina en dinero, y el derecho penal tiene una parte punitiva que no vengativa, que últimamente parece que punitiva, ¿eh? De resarcir una conducta que ha estado mal en contra de nuestro ordenamiento jurídico y que entonces pues se le puede ser una pena de multa, de prisión y demás. Pero entonces la intencionalidad se tiene más en cuenta en la vía penal, no en la vía civil. Vale, pues cerramos ese capítulo y nos vamos a una última noticia, Julia, que puede resultar curiosa o llamativa, pero que esconde mucho detrás, porque dice así: el Supremo califica como accidente de trabajo el esguince de una trabajadora sufrido en una cafetería durante su descanso. Entendemos que la trabajadora, pues en sus 20-30 minutos, lo que tenga para tomar el café, para desayunar o lo que sea, pues se sufrió este esguince y el Supremo califica como accidente de trabajo. Antes de preguntarte las consecuencias de que el Supremo lo haya calificado como tal, ¿cuáles son cuál es la diferencia o qué quiere decir un accidente de trabajo? Porque ya vemos, ¿no?, que aunque no se produzca en el trabajo, también se puede considerar como tal, ¿no? Sí, bueno, el accidente de trabajo es un accidente que se produce en el horario de trabajo, en el centro de trabajo o en horario de trabajo. E incluso, y todos conocerán la terminología del accidente in itinere, que es el accidente que se produce camino al trabajo o de vuelta a casa. O sea, no tiene por qué darse el accidente para ser considerado laboral o accidente de trabajo, se tiene que dar en nuestro puesto de trabajo físicamente, sino que ya tenemos constancia, y así lo dice el artículo 156.1 dice que es un accidente laboral. Y si un accidente de trabajo es toda lesión corporal que una persona sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecute, ¿vale? Está claro, a consecuencia, esta señora no ha sufrido el trabajo a consecuencia, el accidente a consecuencia de, porque ha sido tomándose el cafelito, se ha caído, no ha sido a consecuencia, pero sí con ocasión, porque estaba tomando café en su tiempo de desayuno. Sí. Si se hubiera quedado en su casa, a lo mejor no hubiera tenido esa lesión. Uh-huh. Además, ha sido en una cafetería que no era una cafetería en el centro de trabajo, sino que salió a tomar café y se ha tenido un esguince en la muñeca, y entonces el Supremo lo ha considerado accidente laboral. Y además otra sentencia que unifica doctrina, ¿eh? Porque había también algunas sentencias de las audiencias que decían una cosa y otra, el propio Supremo tenía sentencias contradictorias y esta parece que unifica doctrina. Ese es un accidente, y también tenemos que en el apartado 2 del artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social se dice en la letra A que los accidentes que sufra el trabajador al ir o al volver al lugar de trabajo también se considerarán accidentes laborales, accidentes de trabajo. Uh-huh. Entonces ya teníamos constancias de otro tipo de accidentes que no se daban en el puesto de trabajo, y ahora pues el Supremo ha venido a decir que sí, que ya está, que esto es la ocasionalidad. Habéis dicho que he dicho yo antes con ocasión de. Uh-huh. Bueno, pues el Supremo enlaza con una teoría, las sentencias del Supremo que unifican doctrina en materia laboral son muy, muy, muy difíciles de comprender incluso para los propios juristas, porque afinan muchísimo y son matices lo que hacen que varíe una sentencia de otra. Entonces aquí hablan de la ocasionalidad relevante, que bueno, que explicarlo requeriría de un esfuerzo importante para abajarme al nivel coloquial, pero un poco es lo que yo he dicho al comentar el artículo 156 con ocasión de. Uh-huh. Pues con esa ocasión de, el Supremo dice que esa es una ocasionalidad relevante, es decir, eso lo que acabo de decir, esta señora estaba en horario de trabajo, en el tiempo del desayuno y no en otro lugar, entonces pues se tiene que considerar accidente laboral. Ya veremos qué pasa ahora con tanto teletrabajo, ¿eh? Sí. Si esto vuelve a cambiar un poco claro, porque ahora donde antes trabajaba la gente, que estaba, veía, hay más gente teletrabajando el teletrabajo ha venido para quedarse después de la pandemia, porque claro, aquí se ha visto que, bueno, que hay muchas empresas que han dado a elegir, solo por comentar un poco y por lo que me llega, casi todos los madres y padres de familia prefieren ir a la oficina, y los que se quedan con la opción de teletrabajar son los que no tienen niños. Sí. Que parece que los que tenemos hijos estamos deseando salir de casa un poquito para ir a trabajar. La excusa de ir al trabajo, ¿no? La excusa de ir al trabajo. Pero bueno, bromas aparte, el teletrabajo ha venido para quedarse. De hecho, tuvimos el año pasado una reforma en este sentido, se sacó una ley sobre el teletrabajo. La pandemia ha desembocado, digamos, ha agilizado algo que estaba ya en los planes de muchísimas empresas, y vamos a ver qué ocurre ahora con los accidentes laborales, con el tema del teletrabajo. Ya iremos viendo, que seguramente ya habrá alguna que otra sentencia, que si la hay, intento traerla para la semana que viene. A ver qué va a pasar, porque si la mujer en este caso se estuviera tomando el café en su casa, en su tiempo de descanso, a ver qué determina, ¿no? Y que cae en la cocina, claro, en lugar de caerse en la habitación donde tiene el ordenador. Es complicado, ¿verdad? También es muy complicado probar casi en la cocina, no ha sido, es que todo esto, ¿verdad? Entramos en una vorágine que es imposible. Julia, no sé si llamarlo beneficio, pero ¿qué consecuencias puede tener para esta trabajadora que se le haya determinado o se le haya calificado como accidente de trabajo? Claro, mira, los efectos económicos. Las bajas por enfermedad común o accidente no laboral, que era como se le había calificado el IMSS a esta trabajadora en la primera resolución, que luego fue recurrida. Además, la persistencia de esta señora, porque ha ido al Supremo y fue una baja temporal, que no es que ni siquiera que le haya ocasionado una incapacidad, pero bueno, ha insistido, fueron unos meses de baja. Se cayó el 17 de mayo, ya ves, se cayó el 17 de mayo y estuvo hasta el 30 de mayo, o sea que fueron unos días de baja. Ha sido contumaz en su reclamación, porque es que ha llegado hasta el Supremo para este asunto. Pero bueno, ha servido también su persistencia para que otros trabajadores se beneficien de esta nueva sentencia, que parece ser que unifica doctrina. Pues como decía, que me voy por la rama. La baja laboral por enfermedad común tiene un periodo de carencia de unos 6 días más o menos, salvo que por convenio se beneficie, y luego se cobra unos porcentajes, salvo que también por convenio, como ocurre en el de la marroquinería, se beneficia al trabajador cobrando hasta el 100% que lo pone la empresa. Entonces, claro, el accidente, sin embargo, si es laboral, se cobra desde el primer día y además el 100% del salario. Con lo cual, esa es la diferencia entre la calificación de una manera o de otra. Es meramente... Es meramente económica. Pero luego también yo muchas veces recomiendo a los clientes que, incluso en este tipo de bajas, bajas tan cortas, que cuando hay posibilidades de que la enfermedad o el accidente se considere laboral, que lo hagan. Que lo hagan y recurran. ¿Por qué? Porque imaginemos que esa dolencia luego desencadena en una incapacidad permanente, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, yo que sé, aquí en la marroquinería, ¿no? Las lesiones de cuello en las maquinistas, o las alergias por el tema del contacto con los pegamentos, con las pieles. Si la calificación es de enfermedad común, al final, pues podría desembocar en una IP por enfermedad común. En cambio, si desde el principio recurrimos y al final nos dan la razón, claro, los tribunales, que son procesos complejos y complicados porque se necesitan rebatir las pruebas que ya tiene la Seguridad Social o incluso las que hagan los peritos del juzgado, pero bueno, intentarlo para que luego, en el caso de que haya una incapacidad permanente, pues que sea calificada como laboral o no, también tiene su efecto económico. Pues con eso nos quedamos. Julia, no tenemos mucho tiempo, pero sí, bueno, ha habido hoy una noticia, el jueves 27 de mayo, que quizás pues le pueda discutir el mediatismo, ¿no? Lo mediático a ese indulto, ¿no? Del que todo el mundo ha hablado, y ese una sentencia que dice que el juez se niega a suspender la pena a Juana Rivas y ordena su ingreso en prisión. Digo lo de los medios de comunicación porque esto es un caso este de Juana Rivas, pues que ha trascendido a eso, ¿no? La opinión pública. Bueno, jurídicamente respecto del indulto, y sin entrar en temas polémicos y políticos, sí, yo me remito a lo que el Supremo ha dicho. Está publicado en la página del Consejo General del Poder Judicial y el Supremo considera que que los indultos que se proponen para los condenados en el proceso independentista, pues que no se ajustan, bueno, sí se ajustan a la legalidad, porque evidentemente si no se podrían hacer, está claro, pero considera que no hay motivos para hacerlo. Eso por ahí, me remito a lo que dice nuestro más alto tribunal, como jurista no tengo nada más que decir. Y luego en relación al tema de Juana Rivas, que también es un tema muy polémico y mediático, que no quiero abordar y no hemos abordado en todas las temporadas porque, bueno, queremos hacer programas frescos, live, sin necesidad de entrar en cosas que ya se hablan en otros medios y que se polarizan, ¿no?, a nivel político. Sí. Y este tema se politizó. Yo lo único que quiero decirle a los oyentes, que por favor, cuando tengan un problema con la justicia, o quieran iniciar, porque en este caso fue que esta señora inició, se tomó la justicia por su mano, que acudan a profesionales del derecho. A esta señora le ha arruinado la vida una asistenta de un ayuntamiento, que se hizo pasar o dijo tener conocimiento jurídico suficiente para asesorarla. La mal asesoró y va a ir a prisión. Y me llegan muchos clientes con este tipo de asesoras, entre comillas, que tendrán estudios pues de un cursillo o de cualquier otra cosa, o incluso conocimiento jurídico, no digo que no, pero no son profesionales del derecho. Entonces, en Ubrique y en cualquier partido judicial hay maravillosos profesionales. Aquí tenemos un montón de despachos abiertos al público, que por un módico precio, o algunos incluso de manera gratuita, resuelven las consultas de los particulares. Y además tenemos un magnífico turno de oficio, ¿vale? Que los profesionales del turno de oficio son maravillosos y hacen un trabajo de verdad que no está pagado, los que trabajan en el turno de oficio, pero lo hacen con una vocación por la justicia y el derecho encomiable. Por favor, tenemos los medios suficientes para acudir a profesionales, no nos atrevemos a asesorar por cualquiera porque nos pueden arruinar la vida, y a esta señora le han arruinado la vida y va a entrar en prisión. Pues con ese último mensaje, pues también nos vamos a quedar. Julia, no sé si quieres añadir algo más a todo esto que llevamos hablando durante esta tarde. Bueno, yo creo que nada, me quedo con eso. Que de verdad que no solo nuestro despacho, que hay muchísimos muy buenos profesionales aquí en nuestro pueblo. Ser buen profesional no significa menospreciar el trabajo de los demás, hacen un trabajo de verdad maravilloso, y hoy pues quiero darle un aplauso a todos los profesionales que también trabajan de manera casi diría yo desinteresada en el turno de oficio, que hacen una labor muy importante y gratuita, absolutamente gratuita. Las personas que tienen derecho a justicia gratuita pueden pedir asesoramiento jurídico, y bueno, no es gratuito, evidentemente, porque lo público no es gratis, lo paga la Junta de Andalucía, sale de nuestros impuestos, evidentemente, pero no tienen que hacer un desembolso para pagar los honorarios. Entonces, bueno, me gustaría hoy, pues, ya que ha salido y lo he mencionado, romper una lanza en favor de estos profesionales. Bueno, pues también nosotros nos sumamos a ello. Julia Rodríguez, de Yucia y Asociado, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy también. Muchas gracias, un saludo a todos. ¿Necesitas comprar o vender una vivienda? ¿Buscas un alquiler? ¿Te gustaría tener un campo o una parcela en nuestro entorno? Yucia Inmobiliaria te ayudará a conseguirlo. Única inmobiliaria formada por agentes de la propiedad inmobiliaria colegiados en el COAPI de Cádiz. Ofrece servicios de intermediación en todo tipo de operaciones vinculadas a bienes inmuebles. No solo compraventa o alquileres, también tasaciones judiciales, contrato de arras, gestión de impuestos, disolución de preindivisos, así como asesoramiento jurídico financiero en la contratación con las entidades bancarias. Yucia Inmobiliaria pone a tu disposición el mejor servicio de intermediación para que comprar, vender o alquilar no sea un problema. Yucia Inmobiliaria, en Paseo del Prado 39 y en nuestra web www.yucia-inmobiliaria.es. Yucia Inmobiliaria, con la garantía de Yucia Abogados.